Grandes minucias. ¡Merengue cha cha cha! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta quinta entrega de su podcast Grandes Minucias, el espacio para dialogar, compartir conocimientos, datos curiosos y temas de interés general. Y como ya es costumbre y a modo de guión de esta nueva entrega de Grandes Minucias, me acompaño de tres alumnos que se van a presentar a continuación. Empezamos con Carlos Jesús Martínez. Lady, sale. En esta ocasión vamos a hablar, pues como siempre, de datos curiosos, de un sabías qué, de mitos, de dichos, refranes y formas de hablar y en sí temas de cultura general. En primer lugar, Carlos, ¿de qué nos vas a hablar? Cuéntanos. Pues voy a hablar del mito Copérnico que descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol. Ah, bueno, esa viene a ser parte de la historia de la ciencia, la cuestión de la teoría heliocéntrica, o que pensaban antes que la Tierra era el centro del universo, y pues ya sabemos que no. Dinos. Existen registros de que el primero en contradecir el modelo geocéntrico de los cosmos, el cual afirmaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los astros giraban en torno a ella, fue el Aristarco de Santos, quien nació en 310 años antes de Cristo, más de 1800 años antes que Nicolás Copérnico. Bueno, pues aquí se dice que el mito que Copérnico descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol es mentira, porque que descubrió fue, como se dice aquí, fue Aristarco quien descubrió eso. Aristarco sugirió que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol, calculó los tamaños y las distancias relativas entre la Tierra, la Luna y el Sol, e intuyó que el cielo no era una esfera celestial, así como le decían antes, sino un universo casi infinito. Pero como no pudo comprobar ninguna de sus ideas, nadie lo tomó en serio, o sea, no le creían, así como lo que puede escuchar. Es sobre los tamaños y las distancias del Sol y la Luna, única obra que se conservó en la Aristarco. No se dice nada sobre el heliocentrismo, pero sabemos de su trabajo y gracias a Arquímedes, quien lo citaba para debatir todas sus ideas. Lo más curioso es que Copérnico conoció a detalle de las ideas de Aristarco e hizo varias menciones de ello en el manuscrito original de sobre el movimiento de las esferas celestes. Sin embargo, cuando el libro de público se formó en entrega en 1543, año que murió Copérnico, y el editor Andreas Opzioner eliminó las referencias del Aristarco, tal vez que por temor a que se pusiera en duda el original de la obra. Así como lo escucharon, es el mito de Copérnico, pero que en realidad no fue él, fue el Aristarco de Samos. Bien, entonces, sí es cierto, había una gran controversia, ya lo vimos en historia, que creían que, bueno, en un principio que la Tierra era plana, y luego que al ser redonda, también todo lo que implicaba. Igual la mitología helénica, la mitología romana, que pensaba lo de Atlas que cargaba el mundo, imagínense un hombre cargando el mundo, o una tortuga cargando el mundo, también. O elefantes incluso. Bien, continuamos con Lady, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De dónde viene México? ¿De dónde viene la palabra México? México, el epónimo de México, procede de México, significan nombre náhuatl, con que los mexicanos aztecas designaban a su ciudad capital, que se encontraba en el emplazamiento actual de la Ciudad México. Su etimología, sin embargo, es incierta. Tras la conquista tierna, Carlos llama Nuevo España al interior que actualmente ocupa México, y está de denominación se mantuvo durante todo el invierno. Directamente. Bueno, pues eso es tú. ¿Ya terminaste? Ya. Sí, esto. Entonces, ¿qué significa entonces la palabra México? Dinos. ¿Cuál es su significado original? Se podría llamar. Bueno, supuestamente, y sí es muy incierto, no se sabe bien de dónde. Somos el único país que le dan, que un estado o la capital en sí le da nombre a todo el territorio nacional. El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Y supuestamente en 2010 hubo una iniciativa en el Congreso de cambiarle el nombre de Estados Unidos Mexicanos por solamente México. Pero pues no, hasta ahorita no se ha aprobado. Y México, prácticamente dice también los lingüistas y los que investigan esta cuestión, México significa en el ombligo de la luna. Entonces, pues estaba medio raro y medio controversial el significado. Gracias. Continuamos con Oscar, que nos va a comentar de la botella de Coca-Cola. Por favor. De las botellas genéricas que se usan indiscriminadamente para distintos productos de la Coca-Cola, se trata de una propietaria, está registrada y ninguna otra marca, incluso la misma compañía, puede utilizarla. La también llamada botella Contour, del francés contorno, cuerva, tiene su origen en 1915, elaborado por el artesano Gerard Dean, quien ganó el concurso convocado por la refresquera para crear una botella distintiva, única de forma y diseño que pudiera ser reconocido bajo cualquier circunstancia, en la oscuridad y la distancia, e incluso con algún desperfecto. La patente se registró el 16 de noviembre de ese año bajo el nombre del director de The Rock Glass Company, Alexander Samuelson, donde trabaja Dean. Su diseño está basado en la vaina del cacao debido a su parecido con una elipse suavemente acanalada. Sin embargo, como parte del mito alrededor de la botella, se difundió el rumor de que evocaba las cuervas de la actriz Mae West. De ahí que a la fecha se piense que se trata del cuerpo de una mujer exuberante. Su cultura le proporciona una calidad ergonómica, pues se adapta mejor a la forma de la mano y por tanto es más cómoda y tiene menos probabilidades de resbalarse debido a su original diseño. La corcholata roja, las letras blancas en contraste con el líquido y las cuervas del envase. El éxito que ha tenido en el mercado mundial, la botella de Coca-Cola se ha convertido en el objeto de colección y un icono americano de la cultura popular. Ocupa incluso el lugar del MoMA, Museo de Arte Moderno, en Nueva York, como parte de su catálogo. Bien, pues es así la botella de Coca-Cola. Y sí es cierto, la podemos identificar bajo cualquier circunstancia, ya sea nada más una silueta negra, una silueta blanca, sudada o incluso rota. Sabemos que se trata de la botella de Coca-Cola. Es una marca registrada. En todo el mundo y parte de la globalización. ¿Qué es la globalización? Pues que un producto prácticamente esté en todo el mundo, una idea. Bien, pues por último yo les voy a comentar acerca del caló. ¿Qué es el caló? Pues es la forma de hablar particularmente de ciertas clases sociales. Por ejemplo, yo estuve en la Ciudad de México recientemente y me decían que hablaba no como de otro estado, sino que prácticamente de ahí de México. Y pues bien, encontré este texto que habla de la palabra mocharse. ¿Qué creen que es mocharse? ¿O para ustedes qué significa mocharse? Pues que si tiene alguna cosa, por ejemplo, un refresco que se moche con algo, ¿no? Pues, ah, pero ¿qué significa el mocharse? Que comparta, ¿qué más? Invite. Que invite, que te dé la mitad, ¿o qué más significa mocharse? Que no sea casi que dice por allá es ahí. En sí, que te dé, ¿no? Igual mocharse es cortarse, por ejemplo, que dice, vamos a la fiesta. No, yo no voy, no, te estás mochando, o sea, te estás cortando, o no quieres ir. Bien, el texto es del libro El Bosón Moreno, que dice a la letra: yo, la neta, soy un cuate a todo dar, aunque luego no sé si me paso de buena gente. Todas las veces que salgo con la banda acabo mochándome con algo, que si vamos a una peda hay que caerse con las chelas, o cuando no hay donde celebrar, pues tengo que prestar el chante, aunque a mi jefa no le guste mucho la idea. Y si salgo con mi chica, pues ¿pa' qué me hago güey? Tengo que ponerme la del Puebla, aunque bueno, después ella se cae con otras cosas. Cuando vamos a un antro y falta para la cuenta, adivinen quién es el que se tiene que poner guapo. ¿Y qué quiere decir? Si, para variar, nos para una patrulla. Hay que hacer la vaquita y de cualquier manera uno acaba cayéndose con la lana, como dicen por ahí. Lo chido es que somos una banda muy unida y compartida. Luego, el perro, un apodo, dispara las tortas cuando no hay con qué. O si no tengo nave, le digo al zurdo que preste para la orquesta, que nada le cuesta, y me hace el paro. Y mi brother, el Pai, siempre me rolaba a sus amigas cuando yo era soltero y echábamos Si no, ¿para qué estamos los cuates? Para mucharse, ¿no? O como digo yo, todos para uno y uno para todos. Bien, entonces el caló o igual el caliche es la forma de hablar de algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, los albañiles o los boleros o los vándalos en este caso de México. Bien, algún comentario, algo para cerrar el podcast, alguna recomendación, una película o algo que pudieran ver. No debo aceptar a todos. No. Bueno, pues entonces cerramos así el podcast Grandes Minucias. Mi nombre es Vicente Ramírez y nos despedimos. Por favor, empezamos con. Bueno, pues muchas gracias por ponernos atención. Un divertido observo. Gracias por escucharnos y alma lenta. Muchas gracias por escucharnos y mi nombre es Oscar. También muchas gracias. Esto es parte del proyecto Materiales para Telesecundaria, laslajastv.blogspot.com. Y pues igual síganos escuchando, visítenos, búsquenos en Google como el podcast Grandes Minucias. Próximamente en iTunes para tu descarga. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Grandes Minucias, parte del proyecto subjetivo Materiateles para Telesecundaria. Visítanos en materiateles.blogspot.com. Más en línea.